En el centro del planeta vive un duende. Todo depende de si gana o pierde a la Game Boy contra Bill Gates. ¿Qué más da mientras el público se aguante? Negro, blanco, todo soy de mierda al lado del sangre. Os meto siete pollas donde caben cuatro. Tiro la piedra y la recojo, te remato, coño. Que a mí no se me sube ni montana la montaña de cojones que mi pantalón esconde. ¿Dónde? Caga el conde, hay uno de mis hombres. Te amenaza DJ Ender. Cuidado, se transforma en Bender. Hecho pa' volverse loco, pa' follarse a papadilla, pa' meterse en el opera y cantar el himno de Sevilla. Pa' creer en Dios, pa' meterme en tus asuntos. No vayas tan deprisa. Esa nena, te quito los puntos. Salgo del pastel de cumpleaños de Kate Moss. Tu música es peor que un chiste de R2D2. Las flores son bonitas por defecto. Y tú tienes el tuyo, eres más fea que pedir ruido en directo. Mi público me pide que vacile y eso hago. Si prefieres, te cuento si me toco cuando cago. Me hago un ático en la rasta de la barba de promo. En un pezón de Paris Hilton tengo yo flipando el flow. Es algo natural, pensamos que tu novio es tonto. Que somos los mejores y pa' acostarse nunca es pronto. Entendería, estaba si homicida, voy a 230, tía. Me denunciaría la diferencia entre mi polla y tus encías. Son tus labios y tu lengua, te licenciaría. Tira camisetas pa' que el público se ablande. Mi flow es la botella que le dio en la nuca a Juan de. Tengo un plano fotográfico del coño de Lil Kim. Soy un rectángulo del Tetris y mi zorra es una Latin Queen. Claro que sí, y la DJ Ender que descargue. Bajo mi piel hay un infiel que puedo oler tu sangre. Secuestran un tanque por placer, ocupo el parlamento, estoy contento y le disparo a ZP. Tu amiga Sofía vive con 7 migrantes. Sevilla 2007, tía, nabos con talante. No pago la entrada del concierto porque soy el ídolo. El delantero es un hijo de puta, así que dúrelo. Soy un íbero, mezcla con Kun Agüero. Antes de comerte el coño me la chupas tú primero. El mando de la muñeca no funciona nunca. ¿Para qué te compras eso, chaval? Gástatelo en puta. Su puta madre rapea mejor que yo cuando se chuta. Soy el mejor, zorra. Se lo debo al whisky, no me lo discuta. Como va el aparato.